bajo el prisma de la historia. Para que no se olvide, la historia ha de contarse. Hechos de ayer, vivencias de hoy. Bajo el prisma de la historia. 15 de marzo, año 63 de la Revolución. El 15 de marzo de 1878 ocurre la protesta de Baraguá. La desunión, la dispersión y el caudillismo arrinconaron la gesta del 68 hasta el callejón del Pacto del Zanjón, donde el colonialismo español pretendió una injusta paz en los precios instantes en los que los mombises reasumían la iniciativa en Oriente y en las villas. La viril protesta de Antonio Maceo, su combativa intransigencia, demostró que todavía en muchos hombres de este país el decoro permanecía inalterable. Para él, no había paz sin independencia y sin la abolición completa de la esclavitud. Para él, el Pacto del Zanjón era una simple tregua, una breve interrupción de la guerra. Se volvería a combatir hasta lograr la verdadera libertad. En esta misma fecha, pero del año 1897, mueren en combate los hermanos Blas y Luis Aldama Alfonso en Ciénaga de Zapata. El 15 de marzo de 1957 ocurre el primer refuerzo hacia la sierra. En el Marabuzal, a 8 kilómetros de la ciudad de Manzanillo y a un centenar de metros de la cárcel, en las mismas narices del enemigo, se empezaron a concentrar los hombres que en esta fecha integrarían el primer envío de refuerzos para el ejército rebelde en la Sierra Maestra. Se cumplía así uno de los acuerdos que sostuviera el líder del brazo armado de la revolución con la Dirección Nacional del Movimiento 26 de julio en la finca de Epifanio Díaz. Entre los organizadores de este primer envío de combatientes se encontraba Celia Sánchez y Felipe Guerras Mato. En esta misma fecha, pero del año 1959, Fidel pronuncia un discurso en la Universidad Central. El ideario pedagógico de nuestra revolución ha sido irrevocable y coherente desde sus inicios. En esta fecha tan temprana, el líder máximo, Fidel Castro, en el discurso de la Universidad Central Marta Abreu de Santa Clara, avizoró lo que hoy es una realidad tangible: universidades a todos a lo largo y ancho del país. El Estado revolucionario, diría entonces, está dispuesto a invertir lo que sea necesario a fin de crear universidades que tengan todos los medios para producir los profesionales que necesita la patria. Nuestras universidades tienen que organizarse racionalmente y tienen que preparar profesionales porque la revolución lo necesita y el país. Bajo el prisma de la historia.